Y nuestro agradecimiento también a las radios amigas que se unen para reprisar este programa, como es Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y gracias por ingresar a este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que nos permite pues poderlo compartir con ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tener un programa especial porque vamos a tener serenata, vamos a conocer sobre instrumentos musicales, vamos a conocer también sobre una agrupación que está a consideración de todos y cada uno de ustedes, como es el grupo Misquillo Guarma. Sus integrantes, parte de sus integrantes, están aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Misquillo Guaira se trata de un trío de música tradicional ecuatoriana con recursos contemporáneos. Ahí está la música ecuatoriana interpretada desde lo profundo de las raíces de nuestros abuelos. Rápidamente vamos a escuchar el saludo de nuestros invitados y al regresar les estaremos detallando a qué se dedican, qué es lo que hacen y bueno, desde su niñez hasta lo que tenemos actualmente. Bienvenido, Alexis. Gracias por estar con nosotros aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Claro que sí. Muchas gracias y muy buenos días a todos los radioescuchas. Qué gusto poder compartir con ustedes. Como siempre, queremos empezar agradeciendo a Radio de la Casa de la Cultura, al programa Florilegio Musical Ecuatoriano, por abrirnos las puertas y permitirnos compartir con ustedes. Gracias también, Alexis Watson. Hoy ha sido el día de los Alex y de los Alexis. Sí, muchas gracias igual por la invitación. Estamos alegres aquí de poder compartir un poco de música ecuatoriana con un poco de aires nuevos. Y gracias por la invitación. Y bueno, en controles hoy me acompaña nuestro compañero Diego Salazar y nos vamos con el siguiente segmento. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ustedes habían escuchado ya el saludo de Alexis David Zapata Esquivel, un músico de nacionalidad ecuatoriana, ejecutante de vientos andinos como las zampoñas, rondadores, toyo, quenas. Se inicia en la música a la edad de los 12 años, estudió en el programa de música del Colegio Salesiano Don Bosco y ha compartido grandes escenarios junto también a grandes agrupaciones y ha brindado conciertos, grabaciones dentro y fuera del país. Ha sido parte del Conservatorio Nacional de Música del Ecuador. Ha hecho arreglos musicales, composición en la Universidad de las Américas, junto a Diego Karlinsky de Argentina, a Jay Byron de Estados Unidos y Lenin Estrella de Ecuador. Bueno, todos esos detalles los vamos a conocer en la voz del protagonista. Él es hijo del señor Fulton Zapata y de la señora Inés Esquivel. Nació el 18 de marzo de 1994. Y Alexis Páez Watson, también, que nos acompaña ya aquí en los estudios, es hijo del señor Patricio Páez y de la señora Julie Watson, nació el 26 de marzo de 1992. Es músico de nacionalidad ecuatoriana, guitarrista del trío, inició en la música desde los 13 años y también estudió en la Escuela de Jazz EMU de La Plata, en Argentina. Es licenciado en música con mención en performance en la Universidad de las Américas. Así que chicos, bienvenidos, gracias por compartir con nosotros y obviamente conocer con ustedes los sonidos del siglo XXI, como nosotros lo decimos, ¿no? Aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que voy a iniciar contigo, Alexis. A ver, vámonos a esa época de la niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Sabemos que desde muy temprano iniciaste a estudiar música, pero eso significa que ya venías con ese gusto por la música. Sí, claro que sí. Bueno, realmente formalmente empecé la música a los 13 años, pero desde antes ya había tenido unos pequeños acercamientos. Yo no sabía por qué tenía tanta afición a la música, ya que mi familia, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni familiares cercanos habían sido músicos. Tiempo después llegué a comprenderme, ¿no? Que mi abuelito había sido músico. Lamentablemente él había fallecido cuando mi padre tenía 2 añitos, entonces no pude llegar a conocerle, pero podría decirse que en este caso la música se trascendió por la sangre, ¿no? Entonces por eso creo que fue mi afición hacia tocar los instrumentos y especialmente los instrumentos andinos de viento que también ejecutaba mi abuelito. Después, cuando estuve en el programa de música del Colegio Salesiano Don Bosco, es que en octavo año nos hicieron comprar una zampoña, ¿no?, a todos los estudiantes, y desde ahí empezó como mi cariño y mi afición a aflorar más, y desde ahí nunca ya dejé de tocar los vientos andinos. ¿Y en el caso del conservatorio también lo hiciste allá? Claro que sí. Lo que pasa es que en nuestro país no existen como instituciones educativas donde uno puede estudiar vientos andinos, ¿no? No hay ningún lado. Entonces, después yo, con el afán de profesionalizarme en la música, de entender mejor este mundo de la música, entré al Conservatorio Nacional. Entonces, obviamente, estudiar otro instrumento, ¿no? Pero eso me ayudó muchísimo y cada cosa que estudiaba podía aplicarla en mis vientos. ¿El nombre de tu abuelito? Mi abuelito se llamaba Mario Zapata. Mario Zapata. Y bueno, nos vamos por acá con Alex. Sí, porque si no, después te termino diciendo Alexis. Bueno, Alex, vamos con esos inicios de usted. Bueno, yo siempre me gustó la guitarra. Desde que tenía unos 3 años me compraron una guitarra chiquita mis papás, así de esas de juguete, de madera. Y cuando tenía unos 10 años ya me compró una guitarra profesional grande y empecé a tocar. Mi primo me enseñó lo básico y siempre aficionado a aprender más. Ya hubo internet, el YouTube. Aprendí rock, empecé a tocar rock y me enteré que mi abuelito había sido igual guitarrista, es riobambeño. Él era de los típicos que tocaban así en dúos y tríos, iba a dar serenatas en las calles riobambeñas y se pegaba los tragos con los amigos. Y como a los 16 años ya me integré parte de una banda musical con unos amigos del colegio. Ya para ir a la universidad decidí estudiar música igual. Me fui a estudiar en Argentina, estudié jazz 1 año y volví a Ecuador. Y ya me quedé aquí en la UDLA, en la Universidad de las Américas, donde le conocí aquí al colega Alexis en los pasillos. En los recreos sabíamos reunirnos a tocar y dijimos, chuta, esto suena chéverazo, está de armar un dúo. Entonces ahora estamos aquí con este dúo tocando. El dúo que se llama Misquillo Guarma, así es como Guaira. Se llama. Guaira. Dame el nombre de tu abuelito. Mi abuelito se llamaba Luis Páez. Luis Páez, ajá. Es el hombre que estaba por los pasillos, por las calles de Riobamba. Una de las cosas que quisiera compartir o que compartas con nuestra audiencia es, te fuiste a estudiar en la Escuela de Jazz EMU de La Plata, significa que te acercaste mucho al mundo del jazz, ¿no? Sí. Pero vienes a Ecuador nuevamente y decides formarte como licenciado en performance. Ahora, ¿cómo podemos entender esto, el jazz y con esta puesta en escena a través del performance? O sea, lo que te enseñan en la UDLA igual es jazz. O sea, es como que la parte académica de la UDLA es enfocada al jazz, pero también en los últimos años, 2 semestres, hemos empujado a que se empiece a dar música ecuatoriana. Entonces, el performance es tocar música en vivo, que la gente te vea tocar en vivo y desenvolverte en vivo. Actuar en vivo. Entonces, eso es y he usado el jazz como una herramienta para hacer arreglos y composiciones de música ecuatoriana. ¿Entran aquí las improvisaciones? Claro, sí entra la improvisación, pero más la armonía del jazz es bastante extensa, entonces es un recurso bastante útil para componer y hacer arreglos e innovar a la música tradicional ecuatoriana. La música ecuatoriana, entra la música ecuatoriana. Claro. Bueno, y en el caso de Alexis, bueno, nos dice estudio arreglos musicales y composición también en la Universidad de las Américas, como que nos vamos a otro ámbito donde se decide o se toma ya la decisión de ponerle el sonido, la armonía y la melodía a la música. Ajá, claro que sí. Bueno, el programa de música de la Universidad de las Américas realmente abarca todos estos ámbitos y le permite al estudiante como saber y conocer todas las herramientas necesarias para un músico de esta época, ¿no? Tales pueden ser como tocar bien, y aparte de eso uno debe saber de producción musical, debe saber de composición y de arreglos. Entonces a mí los arreglos me han agradado mucho, mucho, y es por eso que me encanta componer y escribir. Y justamente ahora formo parte yo de la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador, ¿no? Y toco ahí, y justamente este miércoles 7 se va a estrenar un primer arreglo que yo hice para esta agrupación grande, ¿no? También que es como otro ámbito que yo he venido trabajando, tal vez un poco más discretamente esto de los arreglos, pero es algo que me gusta bastante, la composición. ¿Y el miércoles dónde se estrena esto? Esto se va a estrenar en la iglesia central de Alangací, ¿no? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche va a ser el concierto de la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador. Entonces ahí vamos a tener un repertorio variado de música ecuatoriana. Este concierto es en homenaje al maestro Héctor Noroña, que lamentablemente falleció hace un mes. O sea, esta va a ser la misa del mes. Y él era miembro fundador de la Orquesta de Instrumentos Andinos, ¿no? Un profesor, un maestro para muchos de nosotros. Y vamos a darle su merecido homenaje, o se ha planeado un homenaje para él el miércoles 7 a las 7 p.m. en la iglesia central de Alangací, que fue su lugar natal desde siempre. ¿Y el título de la canción que se estrena, que usted estrena? Yo hice una adaptación del famoso Requiem de Mozart, ¿no? Que es, el Requiem es una música que se hace para muertos, ¿no? Y Mozart, esta fue la última obra que escribió Mozart. Entonces, después de esto, Mozart falleció. Entonces, yo hice una adaptación de uno de los movimientos, o de uno de los temas de este Requiem, para presentarlo en este evento tan especial dedicado al maestro Héctor. Bueno, después de esta información, amigos, amigas, vamos a irnos con música. ¿Y qué vamos a escuchar nosotros acá en vivo y en directo? Bueno, claro que sí. Queremos empezar con un hermoso pasillo compuesto por Mauricio Vicencio. Este pasillo titula Quito de Ensueños. Quito de Ensueños. Vamos entonces nosotros a escuchar a Alexis David Zapata Esquivel y a Alex Páez Watson en este hermoso trío de música tradicional, como es Misquillo Guaira. Thank you. ¡Qué hermosa presentación, Esther del Pasillo! Quito de ensueños. Quito de ensueños. Alexis David y Alex Páez le acompañaban en la guitarra. A ver si nos comentas un poquito más de ese instrumento. Claro que sí. Bueno, el instrumento que acabé de interpretar en este momento es como el instrumento más conocido o más sobresaliente de la cultura andina de América del Sur. Es el instrumento llamado quena, ¿no? La quena simplemente es una caña con agujeros. Esa es la sencillez de la quena, pero que a su vez nos permite ejecutar melodías virtuosas o en cualquier género musical, ¿no? En tiempos pasados las quenas solían fabricarse de hueso, de animales, de tibias, de humanos, de caña, de cualquier tipo de caña, por ejemplo bambú o tocoro, de cualquier tipo de caña que pudiera hacerse agujeros se solían fabricar las quenas. Actualmente se siguen fabricando no de bambú y también se fabrican quenas de madera, no de cualquier tipo de madera pueden fabricarse las quenas. La quena ha trascendido las fronteras de América del Sur y ha logrado ser un referente de la cultura andina, o ¿no? De las culturas que poblan estos países, ¿no? Se debe a su sonido melancólico, ¿no? Al sonido melancólico que tiene. Y es por eso que los intérpretes que tocan quenas necesitan tener una técnica bien avanzada y bien prudente para poder ejecutar todas las melodías, ya que al no ser un instrumento como bien temperado, como al no tener, por ejemplo, llaves como una flauta traversa, la afinación viene directamente del ejecutante. Alexis, ¿y los arreglos de este quito de sueños son suyos? Los hicimos conjuntamente con Alex, ¿no? Siempre solemos trabajar de esta manera con los arreglos. Una habilidad impresionante, movimiento de dedos, no sé qué más, para hacerlo así tan rápido. La técnica en la lengua se llama doble staccato, ¿no? Doble staccato, en la lengua. Ajá, en la lengua. Y, bueno, los dedos a su vez deben ejercitarse mediante ejercicios técnicos, ¿no? Para lograr tocar a estos tempos que son. ¿El doble staccato cómo lo debemos entender? Bueno, por lo general cuando uno toca un instrumento o cuando uno hace la ejecución de un instrumento lo hace con la sílaba tu, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que se conoce como staccato simple, ¿no? Porque es solo tu, tu. Y a su vez cuando tocamos cosas rápidas, para hacerlo de manera más eficiente, deberíamos no atacar con la sílaba tu, sino con la sílaba taca. Nos permite atacar más rápido. Con la sílaba taca. Entonces, eso es lo que podemos... Taca. Ajá. Tú, taca. Tú, una, taca, doble, staccato. Sí. Ahí está. Vamos aprendiendo el día de hoy un poco de música acá con nuestros invitados. Solo permítanme enviar un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo en el Facebook, como esa... Pindoro Cabrera, a Ever Álvarez, a Roberto Andrés Amores, a Pablo García, a Trío Montino, a Milton Castañeda también, a Ramiro Morales, a Dieguito Salazar, nuestro compañero que también está conectado, a Eddie Moré, a Barbarita Rivera también, a Jorge Barahona, a Ramiro Ana Luisa, a Wilson Cáceres, a los tres Rubíes, a Diana Romero, a Ivón Molina, Manny Pintado, Aníbal Medardo, a Giovanni Fernando, a Coqui. Bueno, nosotros les invitamos a Edwin Coral, también gracias por estarnos viendo, a Lori Campoverde, a Rock Cultura, a Lucho Gordón, a David Anchaluisa. A todos ustedes, si quieren también escribir algún mensaje para nuestros amigos que están aquí en los estudios de la radio, la Casa de la Cultura, esos corazones, esos vistos también, son bienvenidos, que es parte del estímulo para el trabajo que realizan nuestros artistas que se han dado cita aquí a la radio de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Vamos a preguntarle a Alex si resulta, no sé, rápido, fluido el hecho de trabajar, de sentarse juntos, por ejemplo, a poner la música a estos temas musicales, porque sé que a lo mejor hay para guitarra, pero a veces no hay para el instrumento, en este caso de viento. Sí, o sea, con el Alexis es chévere trabajar porque hay una química, hay una conexión musical, es como que él siempre está escuchando, yo siempre estoy escuchándole a él, intento imitarle o intento conectar lo que estoy haciendo para que sea algo conjunto. O sea, que no sean cosas separadas, sino que sea todo una sola cuestión. Entonces sí, es rápido trabajar con él. De una me da la partitura, sacamos, le metemos más acordes, le hacemos más cosas, más detalles y queda chévere. ¿Cuánto tiempo puede trabajar o les demandó, por ejemplo, este pasillo que acabamos de escuchar, el trabajar juntos para poder ver algo tan rico como lo que hemos escuchado? Bueno, realmente nosotros teníamos una actuación y decidimos montar este pasillo en 2 semanas, ¿no? Fueron un par de ensayos con que lo montamos, pero este tema lo vamos tocando alrededor de 6 meses, ¿no? Y cada vez nos sentamos a enseñar, buscamos como pulirle un poco más, sacar la belleza más profunda del tema. Entonces, de esa manera es lo que trabajamos, ¿no? Actualmente, con Misquillo Guaira, que es la agrupación, el dúo que tocamos, que formamos, vamos ya casi 2 añitos, ¿no? Casi 2 añitos y tenemos varias sorpresas para este año que se viene, nuevas actuaciones desde este mes de febrero que hemos empezado. Y a todos los radioescuchas igualmente pueden seguirnos como Guaira S. En Facebook estamos como Guaira S. Y estaremos ahí anunciando nuestras próximas actuaciones en Quito. ¿Todavía no han hecho grabaciones o ya las han hecho? Sí, también tenemos, lanzamos un promocional de 3 temas, el cual está en YouTube, ¿no? Los temas en video y en audio, y eso es lo que hemos lanzado para este año. Planificamos, una de las sorpresas es ya grabar, terminar nuestro disco que habíamos empezado, ya tenemos la planificación lista para poder lanzarlo. Y obviamente vendremos acá a Radio de la Casa de la Cultura para poder mostrarlo a todos los radioescuchas. Siempre las puertas abiertas. La primicia es para ustedes, amigos, amigas, acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y por eso nos da siempre gusto saber que los artistas también están tocando las puertas y en este caso llegan hasta la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana a mostrar ese trabajo que lo vienen realizando y sobre todo sus pasiones, sus acercamientos a los instrumentos musicales, y que ahora ustedes han escuchado, hay 3 temas que ustedes, ¿es posible descargarlos del YouTube? ¿Lo pueden hacer? ¿Ser libre o no? Sí, o sea, realmente el YouTube, siempre cualquier video que esté subido ahí permite descargarlo, y nosotros, o sea, no queremos difundir de esta manera nuestro trabajo, ¿no? Al momento, de manera libre. Y quizá cuando lancemos nuestro disco pediremos, ¿no?, la colaboración. Así es, ahí pediremos la colaboración y nos vamos a unir para que ustedes puedan llamar a los jóvenes y puedan adquirir ese material discográfico. Porque miren, amigos, amigas, el trabajo que ustedes acaban de escuchar significa o demanda muchísimo tiempo para poderlo consolidar en un CD y que nosotros podamos escuchar una maravilla de esta música y sobre todo este a pulso de nuestros talentos ecuatorianos. Vamos a ir escuchando más música y al regresar les iremos compartiendo más información de estos instrumentos que los vemos aquí sobre nuestra mesa de trabajo. ¿Qué vamos a escuchar? A continuación queremos presentarles el tema tradicional ecuatoriano San Juan de otros tiempos. Thank you. Fuerte esos aplausos para nuestros invitados aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin duda ustedes no pueden perderse también lo que pueden transmitir estos dos jóvenes que se han dado cita aquí a la Radio de la Casa de la Cultura. ¿Cómo hacerlo? A través de las ondas. Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Y por favor, pueden hacerlo, pueden mirar y escuchar este programa en la página www.casadelacultura.gov.es, que a través de nuestro Facebook, que estamos como Laura Ríos Armijos también, ahí pueden ustedes disfrutar de la conexión que tienen estos chicos a través de cada uno de esos instrumentos. Yo creo que así como cada uno tiene una pasión por lo que nos gusta hacer, imagínense ustedes, no se pierdan esa oportunidad. Vemos a los chicos acá, a Alex conectado con su guitarra ahí en ese mundo mágico que ya nos van a contar a dónde se trasladan cuando escuchamos este San Juanito compañero, era. Y Alexis también, ¿no? Que nos muestra a través de este instrumento con una facilidad que parece que es, no sé, algo tan sencillo, pero realmente creo que necesitamos esa conexión con el instrumento musical. Alexis, ¿qué nos puedes comentar esa experiencia? Sí, bueno, claro que sí, la música siempre ha sido una pasión para mí, ¿no? Y creo que en nuestro país sucede que las personas que estudiamos música siempre lo hacemos por pasión, ¿no? Porque todavía hay muchos prejuicios, ¿no?, alrededor de los músicos. Y bueno, allá en la universidad había un profe que decía, aquí en la carrera de música creo que es la única carrera donde nadie está obligado, porque realmente sucede ser así, o sea, la música nos apasiona tanto que tanto Alex como yo decidimos dejar quizá algunas otras opciones que teníamos y dedicarnos netamente a lo que es la música, y a su vez la música nos ha tratado muy bien, ¿no?, y nos permite expresar a nuestro público la mayor belleza de los sentimientos del ser humano. Alex, tú habiendo salido a estudiar jazz, ese jazz performático como tú nos hacías conocer, ¿cuál ha sido tu experiencia del hecho de haber hecho este género musical y de también hacer el de la música ecuatoriana? Bueno, el jazz, como te dije, te permite explorar mundos armónicos y rítmicos bastante amplios, y la música ecuatoriana, hace unos 3 años comencé a enamorarme de esta música, o sea, siempre me gustó escuchar por mis abuelos, que son de Riobamba, pero empecé a tocar hace unos 3 años y me apasionó esta interpretación de la guitarra, que es una forma de interpretar que se hizo popular en los años 1930 hasta 1950, que los musicólogos lo denominan la guitarra quiteña. Es un estilo de tocar con vitela y tiene bastantes colores tímbricos, y ahora queda vivo todavía uno de los intérpretes de esta guitarra, que fue alumno del segundo Guaña, que fue de los más grandes. Se llama Julio Andrade, si está oyendo le mando saludos. Entonces con él estuve cogiendo clases y escuchándole tocar y transcribiendo a los nativos andinos, que fue un cuarteto muy importante de guitarristas de esta ola de guitarra quiteña, que se perdió por la llegada del requinto y de la influencia del bolero mexicano y los tríos, o como que opacaron esta forma de tocar. Pero ahora mi idea es volver a retomar esto y darle aires nuevos. Entonces tengo algunos proyectos en los que estoy incluyendo esto y algunos amigos que les apasiona también la guitarra quiteña. El maestro Guaña sin duda se fue sabiendo, conociendo que había un maestro como Julio Andrade que trata de mantener esa escuela riquísima, y obviamente muchos músicos que tratan de compartir este sentimiento, lo que ha dejado el maestro Guaña, y como te acabamos de escuchar, Alex, de buscar, de explorar aires nuevos que se van dando en el camino, en el proceso de uh-huh. los músicos, ¿no? Y vamos a preguntar ahora, Alexis, otro de los instrumentos que vemos acá, si nos puedes dar a conocer de qué se trata, el que tienes en tu mano ahorita. Claro que sí, con este instrumento fue el que utilicé para tocar el tema San Juan de otros tiempos. Este instrumento se llama rondador, ¿no? es un instrumento que se dice que es netamente ecuatoriano debido a que sus vestigios se encontraron en la zona que hoy ocupa el Ecuador, ¿no? Como ustedes saben, antes el Imperio Inca ocupaba la mayor parte de América del Sur, pero los vestigios de este instrumento se han encontrado solo en la zona que hoy ocupa Ecuador. Esto se debe a que este tipo de carrizo, que es muy delgadito, no solo se da en mayor cantidad en esta zona. Entonces esto se aprovechó para crear instrumentos musicales y este se convirtió en como el instrumento insignia de nuestro país. El rondador simplemente es una serie de canutos de carrizos amarrados, ¿no? mediante hilo y mediante otro carrizo que pasa verticalmente. Y la particularidad de este instrumento es que los tubos se tocan de dos en dos, o sea, en dúo. Entonces, por ejemplo, los tubos siempre se deben tocar de dos en dos. La boca va ubicada en el centro de dos. Ajá, en el, justo eso, la boca va a quedar, el labio inferior se pega contra el tubo, de tal manera que el aire puede entrar en dos tubos al mismo tiempo. Entonces, del rondador, ¿no? Que los tubos se tocan de dos en dos y es como que si dos ejecutantes estuvieran tocando, pero en realidad es solo uno porque puede producir los dos sonidos. Veo también la particularidad mirando el otro instrumento que ya vamos a ver cuál es. Tiene un canutito arriba y otro abajo. O sea, va en forma alternada este rondador. Ajá, es justamente, ¿sí?, por los dúos, porque tiene que haber uno grave y otro un poco más agudo. Uno grave y otro un poco más agudo. O sea, son distintas alturas las que debe haber entre cada canuto. Entonces, hay distintos tipos de rondadores también, ¿no? Hay una extensa variedad. El que utilizo actualmente es como el rondador estándar, ¿no? El que tiene justamente así y termina con un octavador. Dos notas en distintas octavas. ¿El otro instrumento cuál es? El que está ahí, el que lo toma. Este instrumento con el que vamos a interpretar el siguiente tema. Ah, ya, se denomina zampoña, ¿no? Ah, ya, perfecto. Ahí está la zampoña. Entonces, la zampoña se diferencia del rondador en que tiene dos hileras. Ya. ¿No es cierto? Una se llama arca y la otra se llama ira. Y para poder ejecutar alguna melodía se necesitan las dos. Representa como la importancia de la dualidad en el mundo indígena, ¿no? Donde, por ejemplo, la hilera arca significa hombre y la hilera ira significa mujer. La hilera arca significa día y la hilera ira significa noche. Este instrumento representa como esa dualidad tan importante dentro de la vida misma. Lo dulce, lo amargo. Ajá, justamente. Lo suave, lo fuerte. Ajá. Toda esa dualidad, como dice nuestro invitado del día de hoy, Alexis, lo que sucede en nuestro mundo cotidiano, ¿no? Ajá. Esta zampoña, ¿pueden unirse las dos, la fuerte, o puedo mantenerlas separadas? Es justo como nuestro entorno, ¿no? Para nosotros poder ejecutar una melodía necesitamos las dos, o sea, para que haya día también debe haber noche, ¿no es cierto? Entonces justamente eso es lo que representa. Obviamente hay una manera de tocar muy popularizada que se llama sikuri, donde un intérprete toca solo una hilera y al otro se le da la otra hilera. Entonces es como una manera de trenzar las melodías. Entonces, ya, pueden hacerlo dos personas y puede hacerlo una. Ajá. En este caso usted lo va a hacer solo. Sí. La zampoña. Ajá. Otra curiosidad que tengo, ¿has construido estos instrumentos, Alexis, tú también puedes hacerlo? Sí, justamente yo he iniciado ya en este proceso de construcción tan hermoso y actualmente puedo construir instrumentos, ¿no? Construir un poquito y también hay grandes luthieres aquí en Quito en los cuales también trabajo con ellos, ¿no? Que me dan instrumentos súper, súper especiales para los que yo ocupo. Bueno, vamos a irnos con más música, a regresar y ya seguimos nuestro diálogo, conociéndonos y acercándonos un poco más a la música y sobre todo esta nueva forma junto a los talentos ecuatorianos de Misquillo Guaira, que están aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Claro que sí. A continuación queremos presentarles el tema Atacazo, que es un capisca. Thank you. Bueno, nosotros estamos disfrutando de estas bellas melodías con los instrumentos andinos que tiene nuestro país. Gracias a nuestros invitados, como son Alex y Alexis, que se han dado cita aquí a los estudios de la radio La Casa de la Cultura, para compartir pues su conocimiento con el público. Ahí hemos podido conocer a cómo es el rondador, a otro instrumento que era él. La zampoña, y también tenemos a este instrumento que ustedes acabaron de escuchar, como es la... El rondador, la zampoña y la quena. La zampoña y la quena. Ahí está. Hemos aprendido también un término importante que era, recuerden, el tu, tu, tu, tu, tu, pero que era solamente que tenía que ver con un... Me acordé del violín ahorita, un piscato, así era, o doble piscato. No, es casi, la palabra es estacato. Estacato, me estoy acordando del violín, ¿no es cierto? Estacato. Sí. Ya. Estacato, un estacato, doble estacato. Hoy hemos aprendido esos dos términos aquí en este programa, doble estacato y un estacato. Ya, ahí vamos a aprender nosotros para cuando a usted le toque de asistir a un curso de un instrumento musical, y a estos términos no se nos hagan difíciles, no se nos hagan absolutamente complicados. Bueno, si usted, amigo o amiga, desea apoyar a estos amigos ecuatorianos, como es integrantes del Misquillo Huarma, pueden hacerlo. Y yo creo que hay un número de contacto, un número de teléfono, ya tiene lista su libreta por ahí. A ver, anote siempre, usted tendrá una reunión. Esa es la forma también de apoyar a nuestros artistas que se dan cita a cada uno de, ¿no es cierto?, de estos programas que los tenemos aquí en la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y que usted puede disfrutar de esta riqueza. Número de contacto, chicos, a donde pueden llamarles si es que el público está interesado en participar de nuestros artistas. Bueno, claro que sí. Realmente nosotros realizamos todo tipo de actuaciones, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de, con nuestra experiencia, participar en importantes festivales, así como actuaciones en privado, acompañar en eventos importantes como cócteles, ¿no? Entonces, si alguna persona está interesada en contratar nuestro trabajo, puede comunicarse con nosotros al 0992-622-566. Repito, 0992-622-566. O a su vez, si es que desean asistir a uno de nuestros conciertos en directo, pueden buscarnos en Facebook como Guaira S, con W, ¿no? Guaira S, y ahí nos encontrarán y encontrarán toda la información sobre nuestros próximos conciertos. Para el mes de febrero vamos a tener, a mediados de febrero más o menos, una actuación. Entonces, si usted desea acompañarnos, si está aquí en Quito, puede acompañarnos a nuestra primera actuación del año, que será esta. ¿Todavía no tienen lugar, o ya? ¿Tienen definido? Va a ser en Circa. En Circa, ya. Está por hablarse todavía. Estamos ahí estamos cerca. Nosotros les estaremos compartiendo, ya saben, pueden comunicarse ustedes, chicos, también al 2220-966 y compartir con nosotros la información. Recuerden, aquellos amigos que están fuera de provincia y que están escuchando este programa y tienen información cultural, pueden llamar a las 7:30 de la mañana, de 7:30 a 8, y ustedes también, tanto Alex, cuando ya estén cerca de este concierto, llamar al 2220-966 a las 7:30 hasta las 8 de la mañana a nuestro contacto ciudadano del informativo de la mañana, Zona Cultura, y ahí pueden hacer la invitación en cualquier parte del Ecuador. Anteponen los que están fuera 02 y pueden llamar y compartir esa información, que la van a generar allá en Loja, que la van a generar en Santo Domingo, en Guayas, que la van a hacer en Cañar, que la van a hacer en la Amazonía Ecuatoriana, en toda la costa. Ustedes pueden llamar y compartir esas actividades culturales a través de nuestro espacio informativo, que lo tenemos de 7 a 9 de la mañana. Pero el horario de contacto, 7:30 a 8, y ahí están los micrófonos abiertos para que ustedes puedan hacer las invitaciones. Y bueno, miren, el tiempo sigue avanzando y nosotros vamos a llegar a avanzar a esas conclusiones. Ya habíamos escuchado que nuestros invitados de Misquillo Guaira el día de hoy aquí en nuestro programa nos han comentado que están próximos a grabar su primer CD, van a realizar también sus conciertos. Ahora quisiera, vámonos a esa faceta de la creación. Sé que ustedes a diario están creando porque son instrumentos que no están para determinadas canciones, pero sí sería bueno que compartan con nuestra audiencia si es que han pensado escribir sus propias melodías ecuatorianas. Bueno, claro que sí, realmente ya tenemos algunas composiciones escritas y grabadas, tanto Alex como yo hemos compuesto algunos temas, ¿no? Porque siempre es como importante, ¿no? Uno poder expresar mediante la composición el conocimiento que va adquiriendo, ¿no? Mientras toca, mientras uno transcribe. Entonces, hemos en esta faceta de la composición hemos iniciado, ¿no? Lamentablemente hoy, por cuestiones de tiempo, es que no vamos a poder presentarles una de nuestras composiciones, pero en nuestros conciertos en vivo siempre damos ahí nuestras composiciones, ¿no? Y queremos que nuestro segundo disco sea completamente lleno de temas inéditos, solo de temas inéditos, porque sí hay bastantes temas que hemos trabajado ya, hemos estrenado y hemos presentado. La experiencia tuya, mi estimado Alex, el hecho de estarte preparando, de investigar, y cuál es la importancia, por ejemplo, de mantener a esta gran época de la guitarra quiteña. Bueno, es una expresión cultural, me parece muy importante mantenerla viva. Es algo que nos permite identificarnos con el lugar de donde venimos, con nuestras raíces. Y me parece muy importante mantener este hilo, no dejar que se pierda, porque es bastante frágil, está a punto, estaba a punto de perderse. El anterior año falleció Segundo Guaña, el último de los guitarristas importantes de esta época. Entonces me parece muy importante mantenerla viva, refrescarla y que siga, porque es nuestra identidad, son nuestras raíces, y es hermoso, es realmente hermoso, está lleno de colores, dinámicas. Siempre pregunto, y a lo mejor me dirán, es la misma pregunta que lo hace, pero quiero, si lo hago es porque quiero conocer la expresión de cada uno de los jóvenes, que dicen que los jóvenes no están muy apegados a la música ecuatoriana. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, no comparto mucho eso, porque lo hemos comprobado en bastantes lugares donde hemos tocado. La gente que más le gusta son jóvenes, bueno, de todas las edades, pero últimamente he estado igual, doy clases de inglés en algunos institutos y a mis alumnos les enseño mis temas y la música que hacemos y les encanta, se sienten identificados. Creo que creo que hay que, o sea, renovarlo para que tengan nuevos aires e interés por los jóvenes, pero no creo que tienen desinterés por nuestra música, solo es algo que está ahí, que hay que tocarlo para que no pierdan el interés. Y obviamente que falta difusión, es verdad, que faltan lugares donde estudiar, donde compartir, centros culturales, es verdad que hacen falta muchas cosas, pero creo que es una labor de todos los jóvenes que estén iniciando en la música, hacer todo lo posible por que nuestra música pueda salir mejor. Obviamente, como les digo, es un camino difícil dentro para toda la cultura, creo que en esta época, ¿no? Porque estamos llenos de música comercial, música desechable, nos pasamos escuchando todo este tipo de cosas y esto como que quita espacio a nuestra propia música. Obviamente faltan todas estas cosas, falta crear políticas que nos permitan ser más escuchados, ser más difundidos, pero realmente nosotros con Guaira tenemos este compromiso, ¿no? De poder adelantarnos, de poder realizar nuestras producciones de tal manera que sea atractivo, que sea un show atractivo para el público y que podamos atraer cada vez más gente dentro de esta música ecuatoriana que es tan hermosa, dentro de aspectos culturales, ¿no? Que es lo que muchos jóvenes en esta época, yo podría decir que no están muy involucrados, ¿no? Lamentablemente, debido a las redes sociales y otros asuntos, pero creo que es la labor de todos los artistas, ¿no? Jóvenes, como dar el mayor realce a nuestra música, y a su vez es los jóvenes deberían como buscar la manera, porque esto hay que buscar, no se encuentra fácilmente. O sea, los jóvenes deberían como buscar e investigar para nutrirse un poco más de nuestra cultura y poder así permitir que no muera, que no desfallezca y que más bien se fortalezca y pueda exponerse en todo el mundo. Quería, para ir finalizando, ustedes son maestros los dos, dan clases, ¿sí? ¿En sí. dónde das tú, Alex? Bueno, actualmente soy docente en la Universidad de las Américas, ¿no? En la Escuela de Música, donde me gradué, pertenezco al Departamento de Vinculación con la Comunidad, ¿no? Donde damos talleres de música ecuatoriana, ¿no? Una iniciativa de la Universidad de las Américas justamente para esto que acabamos de hablar. Y aparte de eso, junto con Alex y otros colegas, decidimos crear lo que se denomina Escuela de Instrumentos Andinos, ¿no? Que es una institución educativa especializada en el aprendizaje de vientos andinos, de guitarra quiteña, de canto popular, y tenemos nuestra sede al sur de Quito, en San Bartolo, en el barrio San Bartolo, ¿no? Donde ahí también doy clases. Justamente como uno de estos proyectos de esta escuela es que actualmente me encuentro dando unos talleres aquí a todos los funcionarios de la Casa de la Cultura, ¿no? O bueno, algunos funcionarios, perdón, del Museo de Instrumentos Musicales, ¿no? Que se han decidido por empezar a darse una iniciación a la música, que siempre la música es una actividad que nutre el alma y que el poder experimentarla nos favorece de maneras innumerables a nuestro ser. Entonces, justamente estos son los dos espacios en los que yo me encuentro enseñando al momento. Así que ya saben, amigos, amigas, ahora está para los funcionarios de la Casa de la Cultura el aprender un instrumento musical que era, si me recuerdas, ¿cuál sí, era? Sí, estamos actualmente en el curso de paya, ¿no? Que es el curso de iniciación, ¿no? Que es la paya es un instrumento de 10 tubitos nada más, con el cual yo tengo mi método para iniciar a la ejecución de vientos andinos. Y miren, luego de la paya pues vendrán otros, pero yo ya les adelanto, manténganse atentos porque en el mes de febrero se abrirán otros talleres y me parece que también en el mes de agosto, que estará dedicado también conjuntamente con el municipio de Quito, ustedes armarán otros talleres. Sí, justamente nos encontramos realizando varios proyectos y varias actividades, ¿no? Y realmente es una iniciativa muy, muy hermosa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del Museo de Instrumentos Musicales. Entonces, para el mes de febrero estamos planificando poder hacer talleres para adultos mayores, ¿no? De construcción, ¿no? Un poco de construcción para que puedan hacer como elaborar una payita, un pequeño instrumento y que ellos después puedan regalar a un familiar cercano, ¿no? Esto estamos terminando, finiquitando los detalles para que sea en febrero. Ahora, en el mes de agosto van a haber unos talleres abiertos para todo el público, ¿no? De construcción e interpretación, que va a ser aquí en la Casa de la Cultura, en el Museo de Instrumentos Musicales, Entonces, si ustedes desean más información, deben como venir acá al museo y dejar en la hoja de visita, dejar su correo electrónico. Entonces, ahí les llegará toda la información sobre estos nuevos cursos. Bueno, queremos agradecer la presencia de nuestros invitados, Alexis, David Zapata, Ezequiel, que como ustedes ya escucharon, está también compartiendo información y compartiendo los talleres aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para todos los funcionarios que están cerca del Museo Pedro Pablo Traversari de nuestra institución. Y a Alexis Páez también por habernos acompañado. Éxitos, chicos, sabemos que ustedes son grandes, ya no hay más que decir, y siempre los estudios de la radio abiertos para que ustedes puedan compartir toda esa información. Con esto les decimos que será hasta la próxima oportunidad, amigos, amigas. Hoy en controles también me acompañó Vicente Moya y Diego Salazar. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arbijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶